and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Radio Rebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, buen año, Paco Yagüe. Buenas tardes y buen año, Felipe, Hernando y a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha, Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal el comienzo del año? Igual que el final. Sí, perfecto. Rockerillo. Estamos... Para entrar estamos a vivir. Todavía. Estamos para entrar a vivir. Estamos todavía en la brecha. Joder. Macho, pensábamos el otro día, habíamos comentado en algún momento que no había habido muchos decesos este año en el mundo del rock. ¡Hala! Esta semana tres han ido al garito. Si antes hablas, antes doblas. Ha habido... Bueno, preparamos para hoy un obituario, especial obituario rock con... el cantante de la banda Tapera del Río, Murphy Day, pondremos un temita, pero es que ayer nos sacudieron con la muerte de el guitarrista de Magnum, Clarkin, y el batería que fue de Scorpions y de Kingdom Come, a que no me acordara el nombre, el loco este, ahí se me ha ido el nombre, bueno, ya lo recordaremos luego, se me ha ido el nombre ahora. Si no me sale ahora a mí tampoco. Uy, vaya dos. Dice que hemos empezado bien el año. Esto, que el alcohol al final machaca las... Campa. El turrón, ¿verdad? El turrón. Bueno. Cramp o Camp. Tuvo un grupo que se llamaba como él. Sí. Bueno, pues eso. Ahora lo decimos. Que en directo con los Scorpions rompía la lata de cerveza en el solo de batería con su cabeza. Bueno, en fin. Bien. No me acuerdo. Demasiado duro, entonces. Joder, no. Tenía un problema de alcoholismo. Yo creo que Scorpions al final se lo quitaron de en medio por... Por su adicción, sí. Le daba. Era un tío divertido, era buen batería, pero tenemos a Mickey D, que lo ha suplido con mucha más alegría el puesto en las baquetas. A ver, ¿cómo, Paco? ¿Te resiste? No. Sí, Kotak. Kotak, James Kotak. Joder, James Kotak. Kotak. Kotak Attack. Kotak Attack. Bueno, venga, vamos a empezar con hemos empezado con el obituario, vamos a empezar con festividades, celebraciones, como es el 30 aniversario de la edición de un disco que al final se ha demostrado... genial, el de Green Day, el Dookie. Muy bien. Caca. ¿Cómo me gustó a mí ese disco? Pues mira, ese y el anterior, luego ya... El anterior estaba muy bien, faltaba la producción, pero... No, y luego además han sacado buenos discos, ¿eh? Hay buenos discos, ya, pero... Algunas castañas. Pero han sacado ya algunas cosas, pues como... Y luego comentaremos algún disco... El Boulevard de los Sueños Rotos. Sí, sí, sí, ese es el una ópera rock. El American Idiot. Que no es mal disco, pero de luego yo creo que sale un poquito de lo que todos esperamos de un grupo como... No me gusta. Como Green Day. En este sonaban todavía muy, muy, muy, muy frescos. Estamos, yo creo que ante el álbum que revoluciona la escena underground del punk, lo que ahora conocemos como punk rock. Tercer LP y primero con una compañía grande. Han tenido, pues, como comentas, Paco, momentos más suaves, próximos al hard rock o incluso al rock melódico. Pero, joder, lo que tiene, hacerse adulto y madurar, llenar estadios. Y llenar estadios y cobrar pasta. Claro, es que al final... Pero bueno, no les ha ido... Llenar estadios quiere llenar más. Entonces dices, ¿cómo lo hago? Flojo un poquito. No, han vendido, joder, todo lo que se puede vender y más. Entonces, bueno, la cosa no le va mal. Ahora vienen a España. Yo no voy a verlos porque me da mucha pereza ir a un festival de este tipo ya. Pero sí me gustaría acercarme a verlos. Seguro que siguen siendo muy divertidos. Bueno, yo creo que rápidamente se unieron a esta estela pues gente como los Offspring, pero bueno, yo creo que con el número 2 de Billboard, esta música fue cuando llegó a la cima de verdad. Más de 10 millones de copias en Estados Unidos y, por tanto, lo que siempre decimos, unos 20 millones en el resto del mundo. El año 2024 se cumplen los 30 años de su edición y yo creo que el neopunk nunca ha gozado de tanta salud. Madre mía. 30 años me acuerdo yo, me compré en CD. Venía en una caja verde, además. Un CD con una caja verde, todavía la tengo. Hace 30 años, madre mía. ¿Caja verde? Sí, la caja es verde, del Duque. Yo no lo tengo en caja verde. Pero bueno, yo creo que además los que vivimos en primera persona ese álbum lo disfrutamos de otra manera. Seguramente ahora a un tío mayor le pones... Un tío mayor, venga, un tío con muchos años, venga. Le pones este disco y a lo mejor no sabe apreciarlo. O un chavalito joven, a mis hijas, le pones esto y tampoco... Pero en su momento yo creo que fue un sopapo en la cara, que fue algo divertidísimo y muy, muy, muy refrescante. Tenían y tienen ya ese aire festivo, de juerga musical permanente, estribillos pegadizos, como un comité Nochevieja, tío. Y bueno, guitarrazos. El anterior LP, ya digo, estaba bastante bien, en la misma línea, yo creo que es muy bueno. Pero joder, sin ser mal disco, las líneas maestras están ahí, de este estilo, pero le falta la producción. Y firmar con una mayor. Hasta este disco, hasta el segundo, estaban con una compañía pequeñita, firman con, creo que con Warner, una subsidiaria de Warner, y les apoyan, le meten un productor que creo que se llamaba Rob Cavallo o algo así, y joder, el tema que vamos a poner hoy, que es el Welcome to Paradise, es un tema regrabado del Kerplunk. ¿Estaba mal? No, pero se nota la voz de producción, joder, tiene más brillo, es todo como, bueno, con más luz. ¿Por qué fueron ellos y no los Ramones con el Mondo Bizarro, el Bar Legion con el The Grey Race o los Knopfs con Punkin' Drinklin? Pues, macho, pues seguramente porque este LP tuvo 5 singles de éxitos. 5 singles de éxitos, no, de éxito, pero de éxito tremendo. 5, 14 temas. Los demás temas son malos, ni mucho menos, pero joder, tuvieron 5 pelotazos espectaculares. Un poquito de apoyo a raíz de esos singles por parte de la compañía y fueron ellos los que lo petaron. No les ha ido mal la cosa, como comentamos. Ahora ya se dedican a llenar, sobre todo en Estados Unidos, estadios, con lo cual la cosa va muy bien. Podemos acordarnos, que lo habrá visto mucha gente, una primeriza actuación en el Bustum 94, que fue justamente el año que sacaron este disco, a la luz del día. Toda la gente tirando las hierbas con barro que había en el campo, tirándosela a ellos. Yo he visto pegarle, bueno, la guitarra del Billy Joe Armstrong llena de barro, todo el escenario completamente plagado. Bueno, parecía casi que estaban tocando en el barro. Y los tíos con dos narices seguían actuando, seguían... Porque era antes. Si es ahora, se bajan llorando. Pues seguramente, no lo sé. Pero hay actitud y actitudes. Yo he visto a bandas, recuerdo, no sé si fue en un concierto, teloneando Ay. A lo lejos Chili Peppers, la primera vez que vinieron a España, y ahora me acuerdo ahora la banda del batería de los... Joder, tampoco me acuerdo nada. Wow, bueno, madre mía. Estamos bien. ¿Cómo estás? Bien. Esto por no venir preparado. Pero bueno, una bandita que le tiraron unos Snakers y unos Mars y cositas así, y se retiró el cantante rápidamente a... Lo hacen pupita. Y no salió, ¿no? Con las chocolatinas. Te digo, si te tiran la de barro que le tiraron a los Green Day, alucina. Pero bueno, 14 temas, ya digo, una eficacia total. En un estilo, pues yo creo que propio de los Ramones, un poco más divertido tal vez, no tan ceñudos, y con canciones más desconocidas que no merecen esos singles de éxito. Ritmo acelerado, temática adolescente y melodías muy, muy, muy terribles. ¿A qué es igual? Pues a un éxito asegurado. Maduraron, se hicieron adultos y pasaron de hablar de sexo y críticas a Bush, pues hacer discos con demasiados descansos en sus baladas y con medios tiempos, como por ejemplo pues ese Wake Me Up When September Ends, que es lo que comentabas tú. Que bueno, ¿no es mala canción? Pues no, pero joder, sí. Que para otros grupos. Vamos con el tema Welcome to Paradise, del disco Dookie, que se cumple en 30 años, de un fantástico LP que no tiene desperdicio de principio a fin. Gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But sunshine dreams and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. We'll be right back. que se nos va. Bueno. Bien, bien, pues vamos a abrir el año con el último álbum póstumo de Mr. Jimi Hendrix, que yo calculo que hace el número 87. Sí, 87 y medio. Sí, 87 sí. Discos que han sacado después de fallecer. Todo es el negocio. Una fuente de negocio. Apareció en noviembre del año pasado con el nombre de Jimi Hendrix Experience Hollywood Bowl, agosto del 67. Se grabó 5 días antes del lanzamiento debut del Are You Experienced, o como se diga, en USA, mientras Hendrix actuaba de telonero de los Mamas and the Papas, cuyo líder John Phillips es el que organizó. Es el padre de las papas, de la, ¿no? Es el padre de, es el líder de, sí. Padre de las, es la chica de estas, Phillips, esta, sí. No sé cómo se llama, que tuvieron un single de mucho éxito. Mamá Cash, bueno. Organizó el Festival Pop de Monterrey del 67, donde Hendrix hizo su debut triunfal en Estados Unidos por recomendación de... Ay, no sé. De Paul McCartney. Paul McCartney estaba... Que recomendó que fuesen o... Sí, recomendó. Digo, oye, este tío... Que lo fichasen, que para el... Ah, vale. Para el Monterrey. Así que nada, vamos a escuchar la versión de este disco del tema de Howlin' Wolf, Killing Floor, de Mr. Jimmy Marshall... Sí. A long time ago, Lord, I should have quit you, baby. A long time ago, I should have quit you when I went on back down to Mexico. Yeah, if I'd have followed, yeah, my first mind, Lord, if I'd have followed, pretty baby, my first mind. I would have been gone since my second time. Yeah. Lord knows I should have been gone. Lord knows right now I should have been gone. You got me messing around here with your baby, you got me crying on a killing floor. Yeah. Thanks anyway. We got another song. Bueno, pues nada, el año que viene ya sacarán otro directo, otro, ¿no? Otro póstumo. Si al final siempre hay alguien que lo ha grabado y ahora con la inteligencia artificial se puede limpiar el sonido y puedes hacer unos pedazos LP que te cagas, ¿no? Sí, señor. Así que, bueno, vamos a poner a los Dope, no sé cómo se pronuncia. Son Dope. El Pixiosity. El tema y es Seasons and Revolutions. Revolucionaris, del año 99, el primer disco que sacaron desde Nueva York, pues una banda que debe su nombre a Edsel Dope, líder, voz, letrista, y bueno, aunque los siguientes se parecen un poco más al nu metal, al uso que empezamos a oír en los años 90, que tanto nos machacó y que al final tanto aburrió, porque era... Poco así. Sí, bueno, este yo creo que está más próximo al metal industrial. Siguen sacando cosillas, pero... este disco yo creo que, bueno, no está bien producido, tiene como una atmósfera fría, pero bueno, a lo mejor eso es lo que buscan, porque lo de las producciones en los discos siempre decimos que no, está mal producido, ¿no? Tiendo te suena bien y a lo mejor lo que buscaban era eso. Era ese sonido. Justamente ese sonido, esa forma de salir por el CD, bueno. Es que, digo que no estaba bien producido, pero bueno, en definitiva, bueno, son buenos... chicos jóvenes con buenas guitarras, una voz desgarrada y como resultado pues un bonito disco de metal industrial. A ver qué os parece, un disco que aquí en España, bueno, un disco, una banda que aquí en España ni se la conoce ni se la espera. Aquí al metal industrial de los Marilyn Manson, de los primeros discos. No está mal. Sí. Ah, pero está muy bien. Pues vamos hasta el 89, con el segundo y último álbum en solitario de Steve Jones, una integrante de los Sex Pistols. Este disco se llama Fire and Gasoline, una amalgama de heavy metal y punk. Recurrió a sus nuevos amigos de la escena de Los Ángeles para que le echaran una mano y cumplieron. Es un pedazo de disco. Producido por tu amigo Ian Ashbury, con créditos de coescritura de Nicky Six, está Ross Tattoo, está Angry Anderson, Pete Quaise, Billy Docia, Ian Ashbury, Mickey Curry. Mickey Curry, que toca la batería en todo el un LP. Pedazo de batería, que en paz descanse. Pedazo de batería y un pedazo de disco, así que sí. Vamos a... Los dos que sacaron, este y el anterior. Y el anterior. Yo creo que son... No ha vuelto a sacar... Bueno, luego ya sacó con los Neurotic Outsiders. También está muy bien. Pero yo creo que estos dos discos son gloriosos, tío. Son una auténtica pasada de hard rock, pero por las venas. Como dices tú, con una mezcla de ese pozo punky y con esa melena que llevaba entonces el tío. Sí, estaba fuertote. Sí, daba gloria verlo. Estaba fuertote. Pues nada, vamos con Steve John y el Freedom Fighter. Hemos acertado, ¿no? Joder, mola mogollón. Se nota aquí la mano de Asbury, ¿eh? Joder, tiene un toque cool, pero de arriba a abajo. Pero fantástico. Es que es genial estos dos discos de Steve Jones. Sí, señor. Así bueno, es. Así es, y así lo contamos. Venga, vamos a poner otra cosa, otra rarunada. Blacktown Band, un grupo español. ¿Estos son de Madrid? Moonmaker. Nació esta banda con la idea de participar en un disco tributo a Pink Floyd, con el tema Hey You, pero joder, empezaron a grabar más temas y sacaron el primer LP que se llama I One. Que le gustan los 60 y los 70, pues está claro, utilizando como lo hacen el Mellotron, el Hammond, temas orientados a sus queridos Pink Floyd, y todos estos temas con una gran sorpresa, y que yo creo que es la voz de Nina Agudo, profunda y negra, tiene una voz latina especial. Si cantase en otro país, seguramente que tendría más gloria que la que tiene aquí. Está viendo, han hecho también a Rush. Sí, sí, creo que también están. No, no sé si es un tributo entero suyo o una canción. Participan en un tributo a Rush. Le gusta mucho el progresivo. Bueno, influencias progresivo de esta gente. Del bueno. Bueno, pues. Como no puede ser de otra manera. El que huele naftalina. Sí, el viejuner. Están los discos ahí. Joder. Bueno, influencias, pues si tienen el Hammond, como comentabas antes, pues el Hammond tiene que ser influencia de los buenos, de Uriah Heep, de Purple, y luego Black Sabbath, pues en algunos de los riffs pesados. Carreo vintage. Claro, eso es, como un maker. Mucha variedad, temas lentos, temas rápidos, pesados unos, ligeros otros, pero siempre muy bien ejecutados y bastante, bastante bien producidos. Una sorpresa, la verdad, que el grupo este, Blacktown Band, vamos a ver si a los demás también les sorprende. El tema Drive. Se me olvidaba decirlo. Bueno. I want to escape from my bed. I live in a viejuno, viejuno. Me gusta, a mí lo viejuno, ya sabes. Me gusta. Adelante, Paco. Vamos a ir con un viejuno, pero que hace cosas música moderna. Modernas. Vamos, moderna, música nueva. Música no nueva, sé si sí. Moderna. Vamos con... Como novedad. Eso. Mick Mars, que ha lanzado el segundo single, Right Side of Wrong, adelanto del próximo lanzamiento de su nuevo álbum, The Other Side of Mars, que aparecerá el febrero próximo. Este tío anunció su retiro de la gira de Motley el año pasado. Se dijo, aquí os quedáis. No sé si lo anunció él o le dijeron, anúncialo. Que o si ahí... si le dimitieron, si dimitió o le dimitieron. Efectivamente. No, ha estado desde entonces en la batalla legal, metido en una batalla legal con sus compis, lo que no le han pedido sacar tiempo para su nueva música en solitario. Así que vamos a ver si os gusta lo nuevo de Mick Mars, Right Side or Wrong. El solo es buenísimo, tío. Nada, no es ningún solo de virtuoso, porque ese tío no ha sido ningún virtuoso, está más orientado al lado del blues próximo al rock, pero muy bien. Y el cantante, muy bien. Sí. Todo bien. Me ha gustado muy bien. Me ha gustado muy bien. Joder. Bueno, oye, vamos a poner, lo comentábamos antes, el espacio que tenemos largamente olvidado, Obituario Rock, por el fallecimiento de... el cantante de la BTR, la banda trapera del Río, Murphy Gray. Todo un personaje, toda una banda, sí. Y toda una banda maldita. Y pioneros de en España. Los primeros. Junto con Ramoncín. Sí, Ramoncín. Y yo creo que un estilo muy parecido. Que dieron hay un un cartel de concierto que era de los primeros que, de punk que un había. Un estilo así muy parecido en el que, por un lado, el cantante Murphy es punky, las letras son punkies, pero la música era hard rock total. De hecho, yo recuerdo escucharlo en emisoras de heavy, y los que éramos heavies entonces escuchábamos a la banda Trapera del Río como una de nuestras... Y seguimos yéndolo ahora. Lo diga muy alto. Por eso lo he dicho así. Banda Trapera del Río, desde Barcelona. ¿Por qué banda, por qué Trapera y por qué del Río? Bueno, pues banda porque evidentemente eran una banda. Bien. Trapera, porque dice que cogían la ropa de los cubos de basura. Y ¿sí? se vestían y con se vestían, lo que eso es, encontraban por ahí. Y del Río porque están cerca del río Llobregat. Entonces, bueno, nada. Con ella. Bueno, es el fundador, el líder de una banda maldita. Yo creo que no tuvo éxito, pues posiblemente por esas letras tan descarnadas, tan crudas. Vamos a recordar algún tema así por encima de este primer disco. El que vamos a poner, Curriqui de Barrio, que bueno, más o menos podemos saber de qué va la cosa, pero Meditación del Pelos, en su paja matinal. Matinera, perdón, en su paja matinera. No es lo mismo. matinera que matinal. La regla. Eunucos mentales, o sea que nació del polvo de un borracho y del coño de una puta. Ese es un temazo. Es un temazo. Muy lírico. La lírica es lo que les inspiraba. Un buen disco. Grabaron este primer LP en el 78. A mí me suena que lo grabaron en día y medio o como mucho, pero que se metieron en los discos, en el estudio. Tenían un buen estudio porque lo grabaron con Belter. Belter estaba dedicado a Manolo Escobar, sí, a Peret. Sacaron... Pero yo creo que Belter o quebró o no sé qué les sacaron pasó. Sacaron una subsidiaria como pasó con Chapa y Zafiro. Entonces, ellos no sabían de esto y entonces lo que dijeron, bueno, pues creamos una compañía así que es nuestra, pero que no tenga mucho que ver con Belter, que está dedicada a la canción española. Y bueno, pues parece que hubo muchos problemas y al final creo que lo editaron al año siguiente. Eso es, no sé si quebró esta lo editaron y le pasó no editaron, también no. con el otro disco. Sí, el segundo ya nada, no le hicieron ningún caso. Y creo que las mezclas se hicieron en hora y media. Bueno, ¿para qué más? Sonido punky, sonido muy guarro, muy a los Motorhead. Por cierto, la fotografía que andabas tú el otro día, que fue una movida... El Musical Express. El Musical Express con... Ángel Casas. Ángel Casas, fallecido Ángel Casas, que fue un desastre absoluto. Motorhead venían para grabar el programa, venían mosqueados porque no le habían dejado pasar las balas y las cartucheras. Venía mosqueado y entonces querían hacer una versión de Johnny B. Good y creo que no sé qué pasó, que no tocaron el batería, el Filthy Animal, llevaba un monazo de heroína que no podía, sale en la foto raspulido a la batería, pero no grabaron porque además le decían baja, le hacían bajar todo el rato los Marshall y al final se mosqueó, se mosquearon. Y no hay grabación. Hay fotos, pero no hay grabación. Ahí toca, porque creo que al final sí que hicieron una grabación. La ETR hicieron una grabación con Coz. Y sale Eduardo Pinilla. Y en la foto que hay por ahí circulando, que es lo único que hay, una foto. Sale Eduardo Pinilla, Murphy Gray, Ralph Pulido a la batería y el tío Modes. Y el tío Modes creo que es el que sale a la guitarra. Ya no estoy muy seguro. Pero vamos, pues aventuras de los años 80. Curriqui de Barrio, pues es un himno obrero. Desde Cornellá. Y Eunucos Mentales, pues joder, en principio creo que se hizo para criticar al sindicato de músicos, pero al final se engorilaron y empezaron a meterse con todo el mundo. Y bueno, pues ahí... Si hay que meterse, hay que meterse con todo el mundo. ¿Tú sabes, macho, que fueron teloneros de Ian Gillan? Acojonante, porque Gillan como poco metería 3.000, 4.000 personas. Pues estuvieron en el Canet Rock, o sea, han estado en unos cuantos festivales importantes los tíos, y bueno... Montándola siempre. El segundo LP, Guante de Guillotina, fue del 82, luego tiene otros discos en... por ahí, que yo prácticamente ni los conocía. Tiene un directo a los cojones, muy propio, y bueno, pues vaya desde aquí, un saludo a su familia, y un recuerdo... Y como siempre decimos, que nos espere durante muchos años. Murphy Gray, en el recuerdo, la banda Trapera del Río y el tema Curriqui de Barrio, del año 79. Yeah. Muy bien, joder, muy bien, en el recuerdo. Yo creo que el tío Modés, que se llamaba, a ver si me acuerdo, Modesto a Criarte o algo así. Sí, algo así. Modesto, yo creo que era... Agriarte o algo así. Bueno, era un pedazo de guitarrista. Tanto el Raf Pulido, que es el autor de todas las letras, estas letras macho descarnadas y burras como ella sola, como el tío Modés, venían de grupos de rock progresivo y se meten en este fregado. Pero... Y ya el tío no, solo tocaba aquí, no quería tocar. No, no. Y bueno, el tío se le nota que era el más diestro. Fíjate, todo el rato son solos continuos, que en el punk los solos están tan mal vistos. Pero bueno, qué curioso, ¿no? El paso. Y Raf Pulido era un tío que le gustaba mucho los Motorhead, le gustaba mucho todo el tema de hard rock de esos primeros 80. Tío, y bueno, era el contrapeso. Y la banda Trapera del Río era eso, era una banda de hard rock con un cantante punky, muy punky. Y eso nos gusta. Nos gusta. Vamos, esto fue en el 79. 79. Pues vamos al 80, cuando UFO publica su octavo álbum en estudio, el No Place to Run. El primero con Paul Chapman. Tonka Chapman. Que sustituyó a Mr. Michael Schenker, que abandonó UFO en plena gira de la Obsesión. Con el Obsesión, que fue cuando... Del 78. En la gira en la que grabaron el doble en directo. El doble, sí, que se piró, que se grabó piró, que sí. Grabó esos dos... Son dos noches o tres para el estreno de Animal. No lo sé. Y queda ahí. Ya no me acuerdo, pero pues, varias noches. El estilo de Chapman es más duros y menos melódico en general. Acercó a UFO... Pedazo guitarrista, ¿eh? Sí, señor. Más al público británico, que vivía la llegada de la New Wave of British Heavy Metal, y lo fue alejando poco a poco del público americano. Un bebedor. Lo de Tonka le viene de ahí. Impenitente. Debía ser indestructible, como los juguetes Tonka. Sí. Pues vamos a ver esto reflejado, este sonido en Letting Go, que da a entender que el grupo iba a hacer canciones menos poliédricas y separando temas duros de otros más melódicos. Así que vamos con UFO del 80, el No Place to Run, la canción Letting Go. I'm letting go now. Bueno, qué gozada, absoluta gozada, ¿eh? ¿Qué docena de LPs tienen estos tíos? Bueno, vamos a terminar ya con los Black Label Society de Jeffrey Philip Whitland. ¿Ese quién es? Zakk Wylde. Digo, me lo han cambiado. Aquí viene Zakk Wylde con otro disco. Lanza álbumes como los conejos engendran descendencia. Madre mía, macho. Bueno, este disco es extraño porque, joder, el borrico de Zakk Wylde mete 6 baladas, cuidado. 6 baladas, 6. La verdad es que son increíbles, ¿eh? Están fantásticas. Pero, joder, coño, un poquito más de caña que lo que estamos buscando aquí. Mete un tema como Devil's Time, que está dedicado... Tanta balada seguro que mete mucho. No sé yo... como una, bueno, que dedica esto al guitarrista asesinado de Pantera, el Dimebag Darrell. Un gran músico y que sabe meterse en todos los, con mucha calidad en todos los asuntos del rock. Thrash, metal, incluso el blues. El tema que vamos a poner es el Sub to Hell. Sub to Hell, vale, que lo voy a poner, que si no se me va. ¿Vas a meter el minuto y medio de pianito también? Sí, porque es que es, la canción ¿sí o justamente, no? No un minuto y medio, es que la canción es justamente la mitad de balada y la mitad de caña. Y es que es un compendio o un ejemplo muy claro de lo que es este disco. Caña y baladas, 6 baladas, 6. Vamos con el tema Sub to Hell. Y bueno, con esta nos despedimos, Paco. Adiós, un abrazo a todo el mundo. Adiós, me ha dejado sin palabras con el Sub to Hell este.